Una mujer pobre del norte argentino que tiene 5 o 6 hijos, que tiene 35 años, joven, vive en una pobreza absoluta. Ella es la que se encarga de tratar de alimentar a esos 5 hijos y muchas veces no puede. Y de pronto tampoco tiene mucha opción como para ver en qué momento tiene relaciones sexuales, porque el patriarcado es así y es muy fuerte en el norte argentino, más que en otros lugares del país. Entonces, sin opción de elegir el momento de tener relaciones sexuales, sin conocimientos suficientes para tomar métodos anticonceptivos, porque no tiene conocimiento, porque la mayoría tiene, y de suerte, la primaria terminada, no conocen, tienen miedo, desconocimiento, de pronto se encuentra con un embarazo no deseado. Y no tiene con qué alimentar los hijos que ya tiene, y entonces decide, y esas decisiones son durísimas, nadie quiere abortar, nadie quiere abortar, pero decide abortar. Y cuando decide abortar, recurre a una comadrona que le pone una sonda en el cuello uterino, le pone un hueso de pollo, un alambre, un tallo de perejil, pastilla de permanganato, hay 200 métodos, 50 métodos más o menos, para hacer abortos inseguros. Luego de eso, esta mujer empieza con fiebre. No va al hospital. No va al hospital porque tiene vergüenza, porque tiene miedo. Tiene miedo porque es un delito lo que ha hecho. Tiene miedo porque es estigmatizada por el personal hospitalario muchas veces. Y finalmente, cuando esta mujer concurre al hospital, se encuentra con una septicemia. Y el cuadro de septicemia la llevan, le terminan haciendo una histerectomía. Consecuencia de la septicemia es un fallo multiorgánico, como eso termina con una insuficiencia renal, la empiezan a dializar, está en terapia intensiva, pasa un mes y muere. Al pasar el mes y morir, esta mujer se encuentra, el médico de guardia que la atiende un domingo a la noche es un terapista intensivo que ve una carpeta de este tamaño y anota, causa de muerte, sepsis, fallo multiorgánico, coagulopatía por consumo. La palabra aborto no figura en ningún lugar. Entonces hay subregistro. Y hay un subregistro, no es medible, pero es importante, es muy importante.